tiran pa'lante, fíjense ser asesinos. Dicen que tienen vaqueo y se olvidaron que hoy día cualquiera mata. Dicen que son mercenarios, que nada más con lo que dicen han matado a varios. Van a la radio y con la boca te hacen la tercera guerra mundial. ¿Qué les pasó? ¿Acaso se le olvidó de dónde salieron? ¿Qué les pasó? ¿Se le olvidó que muchos mendigaron para hoy día poder cantar? ¿O acaso tienen corta memoria para yo recordarles su historia? Aquí los tiempos solo le cambiaron para quien no tiene potestad. Dicen con honestidad que llaman tanto a su tierra que les duele mucho que su pueblo muera en guerra, pero porque te llaman con la muerte en el corazón. Porque la película que viven es tan grande en ellos que por hacer nombre sacrifican hasta el cuello, un nombre pa' leyenda, pero vida pa' el panteón. ¿Qué les pasó? Se lo preguntan ellos mismos al espejo. ¿Qué les pasó? Pues la conciencia no les queda nada lejos de la realidad. Los que han matado por brillar han visto el cromo. No hay vacío que se llene dando plomo. Que donde abundan sentimientos de violencia no hay tranquilidad. Anda, anda. Oh, oh. Sin amor se nos trae todo encima. Oh, oh. Se cogen rumbos que hacen sina. Oh, oh. Sin amor se nos va la vida. ¿Qué les pasó? Protegidos porque hay metales, pero se va la protección desde que el plomo sale. ¡Bum! Me matan todas las amistades y ahora hay guerra sin compañeros de maldades. Papá, Scarface es solo una película, la vives si te parten hasta la clavícula. En Hollywood cualquiera aguanta balas de frente, pero en la vida real cuando disparan muere gente. Y ahora no es solamente con pistola, pues hay tipos que se creen que con la lengua huelan chola. El público les cree y los adora, como si no supieran que cualquiera mete cabra desde una emisora. Sí, lo dije yo y qué pajo, no tengo pepas en la lengua si el mensaje es de Dios. Pues cuando reinan los plomazos, la nación más fuerte, y donde falta la humildad sobre la muerte. ¿Qué les pasó? ¿Acaso se le olvidó de dónde salieron? ¿Qué les pasó? ¿Se le olvidó que muchos mendigaron para hoy día poder cantar? ¿O acaso tienen corta memoria para yo recordarle su historia? Aquí los tiempos solo le cambiaron para quien no tiene potestad.